Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. El Aristógato. No olvides cuidar bien a mi bebé durante mi ausencia, Meadows. No, señora. Pussy. Señora, he soportado demasiado al gato. Renuncio, respetuosamente, Meadows. ¿Meadows? ¿Meadows? ¿Meadows? ¡Meadows! ¡Meadows! ¡Meadows! ¡Meadows! ¡Meadows! ¡Meadows! ¡Cielo santo! ¡Estoy solo! ¿Quién cuidará de mí? ¡Oh! ¡Moriré de hambre! ¡Meadows! ¡Ay! ¿Qué es esto? El comportamiento de los gatos. Capítulo 3. Los gatos comen ratones. Con una expresión feroz, se acercan a su víctima y se precipitan sobre ella. ¡Auxilio! ¿Quién eres tú? ¿Eres un gato y no sabes quién soy yo? ¿No sabes quién soy? ¡Oye, Void! ¡Ven aquí! Quiero presentarte a un amigo. Sí, sí, claro. No. ¿Sí? Prueba tú mismo. ¿Podrían, señores, serían tan amables de compartirme un poco de su queso? Estoy hambriento. ¿Estás bromeando? Los gatos no comen queso. Lo que quieres es ratón. Sí, lo sé, pero parece que no puedo encontrar ninguno. Oh, oye, no te preocupes por eso. Nosotros te conseguiremos uno. Un ratón muy jugoso. Mira, ahí está un ratón. Robert. Cielos, es un ratón muy grande, ¿no crees? Pero tienes hambre, ¿no? Entonces cómetelo. Robert. Fuente alimenticia del gato, el ratón. Enemigo del gato, el perro. Precaución, perro trabajando. ¡Ay, cielos! ¡Qué pesadilla tan terrible! Sí, horrorosa.